y pintó el arrebato, guacho. Y una caja no me alcanza, no me alcanzan. Dos cajas no me alcanzan, no me alcanzan. Para que te reloco me bajo una dama Juana. Para que te reloco me bajo una dama Juana. Para que te arreglo con mi vacuna, dama Juana. Para que te arreglo con mi vacuna, dama Juana.